Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de ayer no tuvimos programa y ahorita estamos empezando poco tarde, pero vamos a terminar también un poco más tarde, ¿ok? Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire es buena. Ahorita tenemos de un número de 26. El viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 40% con una visibilidad de 9.9 millas. Hoy va a estar agradable el clima. Máximas de 79, mínimas de 54 para el día de hoy. Para el día de mañana, viernes 9 de mayo, la temperatura va a estar mucho más alta. Máximas de 84, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Ya por ahí de las 4 a las 7 de la tarde, si van a estar afuera, hay que usar protector solar, ¿ok? Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 68, pero hay probabilidad de que haya vientos el próximo sábado, ¿ok? Así que pues para que estén al tanto, ahorita no estoy viendo aquí a qué horas va a estar el viento, no lo dice, siempre dice a qué horas va a ser el viento y aquí no dice, probablemente vaya a ser ya muy muy noche. Para el próximo domingo, 11 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 65. Se espera que desde las 4 de la mañana, durante todo el día va a estar haciendo viento el próximo domingo. Y el próximo lunes también, el próximo lunes 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 54. También con vientos desde las 12 del mediodía. Bueno, desde las 12 de la madrugada a las 4 de la mañana. Y otra vez de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Entonces esos cambios con estos vientos, pues obviamente va a haber cambio de temperatura para la próxima semana. Para el próximo martes, pues ya van a volver a descender las temperaturas. Así que pues vayan preparando su semana para que no les vaya a caer de sorpresa, ¿ok? Y pues para el Día de las Madres va a estar bonito el día y yo creo que el viento pues va a ser ya por la noche. Si no está registrado aquí, probablemente sea como a las 11 de la noche. Y pienso, ¿no? Porque también pues para el día domingo nos decía que también va a haber viento y el día domingo va a ser pues prácticamente todo el día. Entonces yo me imagino que el viento del día sábado va a empezar por la noche. Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pero me encontré con él. Era un tipo medio raro, pero me cayó bien. Me dijo viajo en carretera. Rodeo.

Aries, aprovecha la buenísima energía que te está dando la luna creciente en Libra para las relaciones públicas o para firmar o cerrar tratos importantes en tu vida laboral. Tauro, hay muy buenos aspectos en tu vida personal, amarte, valorarte, respetarte será la clave el día de hoy. La luna en Libra te trae buena fortuna, abundancia y mucha prosperidad, especialmente en lo profesional, económico y sentimental. Géminis, la rueda de la fortuna está a tu favor, es momento de hablar, expresar y avanzar. La luna en Libra te beneficia enormemente, ya que ambos son signos de aire. Haz volar tu imaginación con esa mágica sonrisa. Cáncer, fuerza, poder, amor, capacidad de entrega y compromiso están contigo. Hoy llega una propuesta o resolución importante que esperabas, tanto en lo familiar como en lo económico y en lo laboral. Leo, nada ni nadie te detiene, las puertas están abiertas para ti. Es tu momento para firmar contratos, acuerdos o créditos y para solucionar diferencias en el amor y la comunicación. Virgo, utiliza tus contactos, intuición y creatividad. La luna en Libra te favorece en lo artístico. Vienen respuestas positivas sobre trámites, negociaciones o acuerdos con buena fortuna. Libra, la luna está en tu signo, exprésate y comunícate. Hoy es ideal para darte tu lugar y recibir buenas noticias, tanto en casa como en lo profesional. Prepárate para viajes y cambios positivos. Escorpión, todo coopera a tu favor en lo personal, familiar, social y laboral. Recuerda quién eres y no permitas que personas sin tu experiencia te hagan dudar. Tu madurez es la clave. Sagitario, escucha tu voz interior antes de tomar decisiones importantes. Si te sientes saturado, ajusta tu estilo de vida. Lo nuevo que llega a tu vida vale muchísimo la pena. Solo necesitas perspectiva. Capricornio, pon las cosas en la balanza antes de tomar decisiones. Tu agenda está saturada, así que hoy es mejor para disfrutar del amor y la convivencia. Deja las decisiones importantes para el día lunes. Acuario, tu fuerza, capacidad y rebeldía natural te llevan a cosas nuevas. Hoy tendrás oportunidades importantes que beneficiarán tu vida profesional a corto plazo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Relájate, que nada te saque de tu centro. Eres arte, entrega y compromiso. Sigue tus planes, confía en ti mismo y ponte al frente de todo. Este es tu momento. There's a better way.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es de China, que entrena sus casas con inteligencia artificial, así ayuda DeepSeek al desarrollo del J-35 y sus futuras generaciones. Shenzhen Aircraft Corporation incorpora inteligencia artificial del DeepSeek en el diseño de sus nuevos cazas furtivos. Desde simulaciones avanzadas hasta apoyo en decisiones tácticas, la AI ya forma parte del arsenal invisible del futuro aéreo chino. La carrera por la superioridad aérea ya no se libra solo en los cielos, sino también en los servidores y los laboratorios. En China, la inteligencia artificial se ha convertido en un recurso clave para el desarrollo de cazas de última generación. La empresa Shenzhen Aircraft Corporation, responsable de los modelos como el J-15 y el J-16, anunció que está utilizando la inteligencia artificial del DeepSeek para optimizar procesos claves en el diseño del esperado caza furtivo J-35. El objetivo dice que es liberar capacidades humanas y acelerar la innovación táctica. ¡Wow! Estos realmente van, ya no van a pasos agigantados, ya van como un jet, ¿no? Cada noticia que sale de China con lo que utilizan inteligencia artificial, pues cada vez nos quedamos más con los ojos abiertos. Wang Yongqin, diseñador jefe del Instituto del Diseño Aeronáutico de Shenzhen, confirmó que Zhang ya está aplicando la inteligencia artificial de DeepSeek en procesos rutinarios como el análisis documental y la gestión de datos. Y esta automatización permite que los ingenieros contraten en áreas críticas del desarrollo aeroespacial. ¿Ustedes se subirían a un avión que ya de plano está manejado por la inteligencia artificial? Ya, sinceramente, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Yo diría que no, pero bueno, no sé cuál es la respuesta de ustedes. Y bueno, hay un método que utiliza Bill Gates para aprender más rápido que nadie. ¿Lo han escuchado? No se trata de inteligencia ni de estudios formales. El truco de Bill Gates para aprender más, mejor y más rápido está al alcance de cualquiera. Lo aplica todos los días, rompe prejuicios sociales y tiene respaldo científico. ¿Quieres saber cuál es el hábito más poderoso de Bill Gates? Bueno, muchos conocen a Bill Gates por su rol en la creación de Microsoft, pero pocos saben cuál es el secreto detrás de su insaciable curiosidad intelectual. Y a pesar de haber abandonado Harvard, jamás dejó de aprender. Hoy su método desafía normas sociales, impulsa el pensamiento crítico y puede ser replicado por cualquier persona sin importar su nivel educativo. En su podcast Unconfuse Me with Bill Gates, el magnate revela su herramienta esencial para el aprendizaje: desconfundirse. Este verbo, tan poco común como potente, describe el acto de identificar lo que no se entiende y buscar activamente a quienes puedan ayudar a comprenderlo. Gates cree que preguntar no es sinónimo de ignorancia, sino de inteligencia. Y no está solo, estudios de Harvard y Wharton afirman que quienes hacen preguntas son percibidos como más competentes, no como menos. Y esta práctica, lejos de ser una rareza, pues forma parte central de su vida diaria. No teme mostrar su desconocimiento y convierte la incertidumbre en el punto de partida para el aprendizaje profundo. Ya sea conversando con expertos en neurología o sostenibilidad o cuestionando las bases de sus propias ideas, Gates demuestra que la humildad intelectual es una ventaja estratégica. Además del diálogo, Gates dedica al menos una hora diaria a leer. Y esta costumbre, pues, que le permite terminar unos 50 libros por año. ¡Wow! Y es clave, pues, para la formación continua. En su blog, Gates Notes, comparte sus títulos favoritos, desde novelas hasta ensayos científicos. Y recomienda también algunas series, documentales y listas musicales. Así, para los que son fans de Bill Gates, pues ahí lean su blog, ¿no? El enfoque de Gates no se limita a los libros ni a expertos. Para él, la música, las conversaciones, e incluso los medios audiovisuales son canales válidos de conocimiento. Y esta mirada, pues, amplía el aprendizaje, y lo ha acompañado desde joven y sigue guiando su evolución personal y profesional. Aquí hay una foto de Bill Gates que está leyendo un libro, la de What If, que creo que ya sé quién lo ha leído por acá. Y bueno, hablando de Bill Gates, dicen que Microsoft entierra a uno de sus grandes íconos y Bill Gates no oculta su tristeza, un adiós definitivo. Tras más de una década de servicio, Microsoft anunció su cierre total. La histórica app que revolucionó la comunicación online será reemplazada por Teams, que es marcando el fin de una era tecnológica. Hasta el propio Bill Gates lamentó, pues, la despedida. Hubo un tiempo en que decir "hacemos un Skype" que era sinónimo de videollamada. Hoy esa frase queda oficialmente en el pasado. Microsoft confirmó el cierre definitivo de Skype, la mítica aplicación que durante años dominó el mundo de las comunicaciones online. Una despedida que, pues, no solo afecta a sus millones de usuarios, sino también a quienes, como Bill Gates, apostaron fuerte por su futuro. Desde el pasado lunes 5 de mayo, Microsoft dejó de dar soporte oficial Skype en favor de su nueva plataforma estrella, se llama Teams. Y eso significa, pues, que los usuarios que aún utilizaban Skype deberán migrar sus cuentas para conservar datos y contactos. Y la buena noticia es que Teams permite iniciar sesión con las mismas credenciales y la información de chats y contactos, que estará disponible automáticamente. Y las funciones esenciales se mantienen, o sea, llamadas, mensajes, intercambio de archivos y agenda colaborativa. La medida impacta principalmente a quienes usaban Skype en su versión gratuita. Las cuentas corporativas, en cambio, pues seguirán activas, pero ya bajo el ecosistema de Teams. Y lanzada en el 2003 por Janus Fries y Niklas Zennström, Skype fue una revolución. Su facilidad para conectar personas en cualquier parte del mundo, pues, la convirtió en un fenómeno global. Fue tal su impacto que en el 2011 Microsoft desembolsó $8,500 millones para adquirirla. Bill Gates, entonces presidente de la compañía, pues reconoció años después que fue uno de los principales impulsores de la operación. "Yo era un fuerte defensor en la junta para que el acuerdo se realizara", fue lo que aseguró en una entrevista con la BBC. Y durante años, pues, Skype reinó sin rival, impulsada por su uso multiplataforma y su facilidad para videollamadas, pero, pues, con el tiempo nuevos competidores como el Zoom, como Google Meet, como Discord y el propio Teams, pues, fueron ganando terreno. Entonces, el cierre de Skype, pues, marca el fin de una era, no solo por lo que representó en la historia de la tecnología, sino por haber sido para muchos, pues, la primera experiencia real de comunicación online fluida, gratuita y global. Así que, pues, si ustedes tienen cuenta de Skype, la versión gratuita, pues supongo que, pues, hay que decirle adiós, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida del tema del día. Y ahí, y bueno, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que fuimos un día. ¡Qué agonía! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy hablaremos sobre un licuado de proteína con plátano y almendras que te va a ayudar a ganar masa muscular y a recuperarte mejor del ejercicio, si es que estás haciendo ejercicio o tu trabajo tal vez requiere de mucho esfuerzo físico. Entonces este licuado pues te va a llenar, aparte de energía, pues es rico en proteína, es fácil y rápido de preparar y pues vas a ganar masa muscular. Para quienes entrenan con frecuencia y buscan fortalecer su cuerpo, la alimentación es tan importante como el ejercicio. Y uno de los pilares nutricionales más relevantes para el desarrollo muscular es la proteína, que es la clave para regenerar tejidos y aumentar la masa magra. Durante una rutina intensa de fuerza o resistencia, las fibras musculares se rompen y necesitan recuperarse con ayuda de los nutrientes adecuados. Consumir proteína en el momento justo, especialmente después de entrenar, acelera este proceso y mejora los resultados. Una de las formas más eficaces y rápidas de ingerir proteína es a través de un licuado nutritivo. Combinar ingredientes naturales como plátano y almendras con proteína en polvo resulta una bebida completa y deliciosa. Este licuado te puedes tomar justo después del entrenamiento, es ideal dentro de los 30 minutos posteriores al ejercicio. Durante esa ventana el cuerpo absorbe mejor los nutrientes y los dirige hacia los músculos que más lo necesitan. El plátano es una fruta rica en carbohidratos naturales, lo que proporciona energía inmediata y ayuda a reponer el glucógeno muscular. Y también contiene potasio, que es un mineral fundamental para evitar los calambres y equilibrar los electrolitos perdidos durante la sudoración. Por su parte, las almendras son una excelente fuente de grasas saludables, magnesio y proteínas vegetales. Y estos frutos secos no solo favorecen la salud del corazón, sino que también mejoran el funcionamiento del sistema muscular. La combinación de plátano y almendras son en un solo licuado representa un impulso nutricional completo, y a esto se le puede añadir proteína en polvo, ya sea de suero de leche, el whey, le llaman whey protein, caseína o una versión vegetal como de chícharo o de arroz. El tipo de proteína en polvo va a depender del objetivo personal, la tolerancia digestiva y si se siguen dietas específicas. La proteína whey, por ejemplo, se absorbe rápidamente y es ideal pues para después del entrenamiento. Tipos de proteína en polvo, ¿cuál es la que puedes elegir? Pues las opciones vegetales son ideales para quienes llevan un estilo de vida basado en plantas, sin sacrificar el aporte de aminoácidos esenciales, y puede llevar una taza de leche, ya sea de vaca, de almendra o de avena, o además de los ingredientes del tipo de proteína de polvo. La leche aporta proteínas adicionales, calcio y textura cremosa que mejora la consistencia del batido para quienes desean un toque dulce, y se puede agregar una cucharadita de miel natural. La miel proporciona energía rápida y antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que benefician la recuperación muscular. Y bueno, ya te voy a dar la recetita. Necesitas un plátano maduro, 10 almendras, una medida de proteína en polvo, una taza de leche de tu elección, una cucharadita de miel, es opcional, y 4 cubos de hielo, si la quieres fresca, ¿no? Hay que colocar todos los ingredientes en la licuadora, vas a licuar hasta que la mezcla sea homogénea, se sirve de inmediato y pues a disfrutar. Y este batido pues no solo es nutritivo, sino que también es fácil de preparar y llevar contigo si entrenas fuera de casa. Consumirlo como parte de tu rutina post entrenamiento puede marcar la diferencia en tu proceso de ganancia muscular. Además, es una excelente alternativa para quienes tienen poco tiempo y necesitan una comida rápida pero equilibrada. Y con cada sorbo, pues tu cuerpo recibe proteínas, minerales, grasas buenas y carbohidratos esenciales. No solo alimentas tus músculos, también cuidas tu salud integral y fortaleces tu desempeño físico. Eso es lo que está señalando este artículo de Infobae, que ahí pueden encontrar bueno, realmente donde lo publicaron fue también en Mundo Now, que ahí puede aparecer este artículo como titulado como "Este licuado de proteína con plátano y almendras te ayuda a ganar masa muscular y recuperarte mejor del ejercicio", ¿ok? En Mundo Now Network, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:55. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 316 del libro Un Curso de Milagros. Recuerden que nada más estamos en las lecciones, ya que terminamos las 365. Vamos a empezar nuevamente con la dinámica anterior, o tal vez la cambiemos. Se aceptan sugerencias, ¿ok? Y bueno, en la lección 316 del día de hoy se titula Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Del mismo modo en que cada uno de los regalos que mis hermanos hacen me pertenece, así también cada regalo que yo hago me pertenece a mí. Cada uno de ellos permite que un error pasado desaparezca sin dejar sombra alguna en la santa mente que mi Padre ama. Su gracia se me concede con cada regalo que cualquier hermano haya recibido desde los orígenes del tiempo y más allá del tiempo también. Mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni uno solo regalo se pierda, y solo se pueden añadir más. Déjame llegar allí donde se encuentran mis tesoros y entrar a donde en verdad soy bienvenido y donde estoy en mi casa, rodeado de los regalos que Dios me ha dado. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Dice: Padre, hoy quiero aceptar tus regalos. No los reconozco, mas confío en que tú, que me los diste, me proporcionarás los medios para poder contemplarlos, ver su valor y estimarlos como lo único que deseo. ¡Wow! Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. ¿Recuerdan la lección del día de antier? Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Y ahora se repite. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que cuando decimos algo de alguien, ¿no? Y ya no voy a hablar ahorita de las cosas bonitas que deseamos para los demás, porque eso ya lo hablamos la vez pasada, que se nos regresa, ¿no? Pero también cuando tenemos como que ciertas ideas en nuestra mente de ciertas personas que tal vez no nos caen bien o no nos parece cómo actúan con nosotros, etcétera, etcétera. Toda esa información que nosotros revelamos o que pensamos, inclusive no lo decimos, no sé. Todo eso también es un regalo que nosotros mismos nos estamos otorgando. ¿Ok? Entonces, la vez pasada, todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen y todos los regalos que yo les hago a mis hermanos me pertenecen. Es lo mismo, pero aquí reconociendo que lo que nosotros estamos dando, estamos recibiendo. Y que todos los regalos que nuestros hermanos nos hacen, pues también nos pertenecen, ¿no? Entonces, si lo que yo doy me pertenece a mí también, entonces, ¿qué estoy dando? ¿Estoy dando, por ejemplo, amor? ¿Estoy dando alegría? ¿Estoy dando buenas energías? ¿Estoy dando u otorgando buenos deseos? ¿Qué estoy dando a mis hermanos? A través de mis conjeturas, a través de mis pensamientos, ¿qué les estoy dando yo? Nosotros tenemos una gran capacidad para dar y nuestras arcas están llenas, como nos decía aquí en el primer párrafo, en el enunciado 4. mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni un solo regalo se pierda y solo se puedan añadir más. Imagínense que nosotros tenemos un tesoro en el que pues tú das y das y das y no se acaba, no se acaba. Entre más das, más recibes, porque tú mismo te lo estás dando. ¿Les ha pasado que a veces ustedes regalan algo que tal vez ustedes saben que esa persona le va a ser de gran ayuda o de gran utilidad? Y se dan cuenta cómo la otra persona reacciona. A veces el agradecimiento es tan efusivo, ¿no? Que la otra persona pues se llena de alegría, de conmoción, de mucha felicidad y te lo hace saber. Y hay en otras ocasiones que hay gente que pues se queda pues paralizada, pero también asombrada, ¿no? Por lo que se le ha otorgado. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de cuántos regalos, cuántos tesoros poseemos y no necesariamente es en dinero y que otorgamos y que la otra gente lo recibe de la mejor manera. Así como nosotros a veces nos pueden dar tal vez una palabra de aliento o las palabras exactas que necesitamos escuchar en el momento exacto, y pues obviamente lo agradecemos por mil, ¿no? Entonces hoy vamos a estar conscientes que los regalos que nosotros les hacemos a las demás personas nos pertenecen por igual. Si yo doy ira, o sea, si yo estoy enojada con alguien, estoy dando ese coraje, ese regalo me pertenece. O sea, no solamente vamos a decir, estoy dando felicidad y paz y armonía, porque sería genial que eso nada más otorgáramos a todos. Pero pues siendo sincero, si tú tienes a alguien, si tenemos a alguien en nuestra lista negra, ¿no? En la que dices, no puedo esto, lo otro, entonces vas a otorgar felicidad, amor, dicha, buenas energías. Probablemente no, si estamos idos a través de nuestra inconsciencia o de nuestra locura, ¿no? Creyéndonos que pues todos los pensamientos que tenemos sobre esas personas son reales. Pero imagínate que esa persona que tal vez tienes en tu lista de no los no tan aceptados o los no queridos, de repente digas, no, esta persona se merece lo mejor de mí y le mando mucha luz, le mando mucha felicidad, mucha armonía. Ese regalo que tú estás otorgando, tú también lo estás recibiendo. Y aparte uno se siente bien. Solamente diciéndolo, tal vez sin contemplarlo, ¿no? Como tal, de decir, no, pero la persona me hizo. Quítale todo el significado que tiene sobre esas personas y date la oportunidad de otorgar paz, de otorgar amor, de otorgar dicha. ¿Por qué? Porque ese regalo que tú le estás dando a quien sea, está regresando a ti, tal cual lo das, tal cual lo recibes. Yo creo que todos queremos recibir bendiciones, ¿no? Todos queremos recibir dicha, todos queremos recibir amor, todos queremos recibir paz. Entonces, esta es una gran oportunidad, este es un gran momento para pues reconocerlo, para otorgarlo y al mismo tiempo para recibirlo. ¿Okay? Y aquí vamos a finalizar esta lección. Recuerden ponerlo en práctica cada hora o cada vez que ustedes empiecen a enojar o a molestar o a estresar. Que todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

11 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. El día de ayer no hubo la charla y meditación de encuentros existenciales, pero sí hubo el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, así que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Disculpen aquí no poder avisar. El día de ayer se me pasó pues toda la tarde y ya pues ya era muy noche para hacer el programa. Voy a ver si hoy puedo hacerlo, la grabación, un poco más temprano, antes del programa de Venus versus Marte, porque hoy hay programa en vivo, hoy parece que sí viene el lobito, y programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la noche, así que no se lo pierdan. Y la repetición de este programa estará ahorita a las 12 del mediodía, seguida de la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y al parecer, como noticia de última hora, ya tenemos nuevo papa. Ya pusieron el humo blanco en el que pues están avisando que ya hay la fumata blanca, o sea, el cónclave. Ya eligió el nuevo papa, así que pues en cualquier momento vamos a saber quién es el nuevo papa, o sea, su identidad y el nombre pues que tomará como pontífice serán revelados en breve, así que pues, pongan atención ahí para los que quieren enterarse, ¿no? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.